vamos colocando, sentando, por favor. Recordar que las sillas son prioritariamente para personas mayores y gente con movilidad reducida. Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a la Asamblea de Usera, edición enésima, porque ya no sé cuánta llevamos. Ocho. Bienvenidos todos a la octava edición de la Asamblea de Usera, el Movimiento 15M. Bueno, yo me llamo Rafa, voy a ser el moderador y portavoz de la Asamblea de Necesidades. Facilitadores, Gabriela. Turno de palabra, Manueles, dos Manueles, uno ahí y el otro que no lo ubico, no es para mismo. Vale, Manuel, o sea que los que queráis pedir turno de palabra se lo pedís, o aquel Manuel de allí o aquel Manuel de aquí. Recogida de actas, Cristina y Esther que están en la mesa. Y información del acta anterior que lo leerá Fede. Y bueno, pues primero un recordatorio de todos los signos, que bueno, intuyo que ya lo sabréis todos, así que vamos a hacer la prueba del algodón. Aplausos o conformidad, por favor. Gracias. Disconformidad o disensio. Vale. No estoy de acuerdo, pero no bloqueo. Aquí estamos verdes, ¿eh? Vale, bien. Ah, no, que es así. Darse la pulisera. Te puede limpiar la cara o no, pero vamos, da igual. Y eso ya se ha dicho, te repites. Vale. Bueno, pues viendo que todo está claro, vamos a proceder a la lectura de consensos y aspectos relevantes del acta anterior, que lo iba a hacer mi compañero Fede. Hola, buenas. En la asamblea anterior tuvimos 8 consensos. El primero fue crear un grupo de trabajo para tratar el tema de las marchas del 23J en unión con Arganzuela, Lavapiés, Carabanchel y Villaverde. Se acordó realizar una acción entre los barrios de Carabanchel, Aluche y Usera el día 22, que consistiría en una marcha hacia el CIE de Aluche, donde se le eran comunicados para su cierre inmediato. Se acordó que la comisión de organización y la comisión de portavoces se unirían. Se acordó también que habría talleres temáticos de economía y que este mes trataríamos el tema de privatización. Se acordó también formar un equipo intercomisional para dar respuesta a la referente a las marchas de 23J. Otro acuerdo que se llevó a cabo fue realizar hojas informativas que recoja temas de acción, calendarios generales y calendarios de las comisiones. Otro acuerdo fue a llevar a cabo una pegada de carteles contra los desahucios. Y el último acuerdo al que se llegó fue apoyar a María y a su familia, que están en situación de desamparo y pidieron ayuda en esa asamblea. Muchas gracias. Bueno, recordaros que el turno de palabra está abierto permanentemente. Si alguien tiene algo que objetar o decir al respecto de todo lo que se vaya diciendo sobre la marcha, levante la mano, coja el turno de palabra y hable. Bueno, el siguiente paso son informaciones generales que vienen de fuera o de sol, etcétera, que lo van a hacer Gabriela, Pedro, ¿no? Y Abraham, que no me han dicho quién es, no sé si va a venir. Bueno, lo dejamos con Gabriela y Pedro. Hola, yo estuve de portavoz de Usera en la PM anterior con Abraham, que no está, y bueno, es mi impresión personal que llevamos mucho retraso porque como en la anterior asamblea no teníamos portavoz, entonces llevamos un retraso bastante importante respecto a acuerdos. Entonces en la anterior asamblea no teníamos consenso para nada, no habíamos hablado nada de lo que se nos había pedido, que yo creo que es importante. Una de las cosas que nos pedían era sobre el tema de la periodicidad de la Asamblea Popular, es decir, si queremos que sea cada 15 días, había gente que hablaba de parar el mes de agosto, o yo qué sé, y eso es una cosa que deberíamos hablar nosotros también, y en función de eso ver cómo nos organizamos también nosotros. Y luego también otro tema importante era el de la toma de decisiones. Sí, estábamos de acuerdo en decidir por consenso, por 4/5, y cuánta el número de asambleas que deberían haber para que se considere, es decir, si somos 100 pueblos, ¿cuántos pueblos tendría que haber para poder llegar a un consenso? Porque en las últimas asambleas ha habido poca gente y se planteaba si era legítimo o no llegar a un consenso con tan poca gente. Eso eran, luego hablamos de lo del canal Isabel II, se informaron de los diferentes, de las diferentes acciones que están haciendo en diferentes barrios, de lo del 23J, que lo va a explicar él, ¿no? Y ¿qué más? De lo de la visita del Papa, que lo que más o menos sabemos que va a haber una concentración o una manifestación, pero no estaba muy claro cuándo ni cómo. Y eso, y a ver, un momento. Sí, se comentó, se invitó a la gente a participar de lo de Toma la Playa, Toma la Montaña, que es una acción que va a haber este verano, donde la gente pueda ir, cuando ir a la playa, hacer asambleas en la playa, en la montaña, y van a haber muchas acciones también, que se puede ver todo en la página de Usera Toma los Barrios. Y a ver, un momento. Eso, porque todo lo demás era referente al 23J y es lo que ha sucedido esta semana, que son las reuniones que ya han habido. Y la próxima APM será este domingo, ¿no? Sí, este domingo, 24. Eso sí, es importante, sí, es lo que consensuó mismo lo de la periodicidad y lo de la manera de consensuar. No sé, habían las opciones más o menos que se planteaban del tema de la periodicidad, era 15 días, cada 15 días, el domingo cada 15 días, y había gente que se planteaba de parar en agosto porque va a haber mucha, van a haber muchos pueblos que van a faltar, y el tema de la toma de decisiones. Toma de decisiones, si quería, primero hay que decidir si estamos de acuerdo con el consenso pleno o los cuatro quintos, y luego el número de pueblos para que se considere consenso o no. O sea que, no sé, el primer punto de la periodicidad, que alguien que tiene que decir la gente. Se refiere siempre a la Asamblea de Pueblos, no a esta. A la APM, no es a esta, es a la Asamblea de Pueblos de Madrid, sí. Si tenemos que decir algo al respecto o asumimos lo que nos digan. De momento se está haciendo cada 15 días y son los domingos. Y yo creo que desde Usera deberíamos ver cómo lo hacemos, porque si van a ser cada 15 días y nos juntamos nosotros los domingos, vamos a llevar 3 semanas de retraso siempre. Entonces, no sé, que se abre el turno de palabra. Hola, soy Vanessa. Bueno, la verdad es que oyendo esto, a lo mejor lo que deberíamos plantearnos es nosotros reunirnos cada 15 días también, para que también las comisiones tengamos más tiempo de trabajar, y entonces una semana ir a la de Puerto con los de Madrid y otra semana reunirnos aquí. No sé, a ver, entonces esa sería una, ¿no? De que nosotros nos juntemos cada 15 días también, intercalado. ¿Lo vemos eso? Vale, pues disensos acerca de eso. Ah, bueno. Hola, soy Cristina y yo creo que debemos seguir haciéndolas cada semana, y lo único al principio de la asamblea consensuar lo que necesitemos consensuar para la APM, y que alguien de aquí se ponga en contacto con el portavoz que tenemos en la APM y se lo comunique para poder tomar las decisiones oportunas. Yo creo que con eso sería suficiente. Es que yo creo que el problema de eso es que hay que tomar decisiones precipitadamente, porque no consensuamos eso, lo consensuamos, te llamo y te digo que ya está, ¿no? Yo creo que hay cosas que necesitan reflexionarse también. Yo no sé, es que yo sé que es una movida cambiar de día nuestra reunión, pero porque la acabamos de cambiar, pero me parece que hacerla el sábado por en vez del domingo nos da ese margen de poder. Vale, me están pasando aquí la metodología para aprobar los consensos que se ha propuesto desde la APM, que es primero consensuar aquí desde nuestra asamblea. Luego, subir a la APM, donde se resuelven las dudas, porque la de la APM es simplemente informativa y no se consensúa nada. Luego, se vuelve a bajar a las asambleas locales, es decir, a las de los barrios. Y luego, ¿no? Como esto no estaba muy claro, se lo van a mirar más detenidamente, y ahora que lo cuenten así más detallado para que a todos nos quede claro, ¿vale? Bueno, acerca de lo del 23J, de la recepción de la rama sur, o cabecera sur, vamos a ver Pedro para, bueno, todas las actividades y propuestas que se van a hacer, para, bueno, que se ha quedado en el Parque de los Palmes, y bueno, todo lo que lleva infraestructura, etcétera. Bueno, lo primero, yo soy Pedro. Carabanchel ha elaborado un cartel para la marcha, y se han ofrecido, la propuesta suya es hacer uno igual para cada barrio. Es este cartel, ¿vale? Y abajo pone Carabanchel, pero en el caso de cada barrio pondría Usera, Lavapiés, irlo pasando. Si estáis de acuerdo, pasároslo, y ahora, si estáis de acuerdo, a ver si hay consenso o no con ese cartel. Bueno, importante, mañana hay una reunión a las 8 de la tarde en el intercambiador de Plaza Elíptica para coordinarnos con los demás barrios de cara a organizar el recibimiento de las marchas del 23J. Todo aquel que esté interesado en asistir a esa reunión, por favor, que se quede al final de la asamblea de ahora para organizar una reunión anterior a esa, sería sobre las 6 de la tarde, para no llevar un montón de opiniones de Usera y volver loca la reunión de los barrios, sino nombrar a dos o tres portavoces, y de esos dos o tres portavoces que nos representen todas las opiniones e ideas que tengamos los demás. Por eso, el que esté interesado, que se quede al final de esta asamblea, se apunte a la reunión que va a haber a las 6 de la tarde, y llevar un resumen que lo lleven dos o tres portavoces, y así estemos todos representados en la reunión de las 8 de la tarde y no con un montón de diferentes opiniones podamos volver loca esa reunión de las 8 de la tarde. Bueno, eso, todo aquel que esté interesado que se apunte en la mesa o que espere al final de la reunión. En esa mesa hay unas hojas para que os apuntéis también todo lo que cada uno pueda aportar para el recibimiento del 23 de julio. Esto que podéis aportar puede ser trabajo de recogida y limpieza de lo que montemos allí en el Parque Sur, tanto el que tenga una lavadora para acercarse a lavar la ropa de la marcha, como ofrecer coches, apuntarse al taller de la batucada, a alguien que pueda dar masajes o médicos. Por ejemplo, este tipo de cosas, apuntaros en la mesa, que habrá una hoja para que todo el mundo pueda ofrecer la infraestructura o el apoyo para el recibimiento de las marchas. Para el taller de batucada se necesitarían al menos 8 personas para llevarlo a cabo, y se va a intentar hacer un ensayo el jueves en el Parque Olof Palme, de cara también a darle difusión a lo del 23J, ya aparte de estar entrenando para el día del 23. La gente que se apunte a este taller aprovecha y difunde lo del 23J a la vez que hace el taller de batucadas. Informaros también de que los barrios, se han unido algunos barrios como el de los Austrias o Lavapiés a la comisión de barrios, a la reunión que va a haber a las 8, y que la zona infantil, o sea, la comisión de infantil quiere montar una zona para niños también donde el recibimiento. Todo el que quiera colaborar con infantil, porque están faltos de gente, también solo hay una persona con apoyos que tienen toda la semana, de momento solo hay una chica, y a ver si os apuntáis a esa comisión tanto para el recibimiento como para los domingos por la tarde a echarle una mano con los niños. Pues nada más. Muchas gracias. Si os habéis leído el cartel, ya ha pasado más o menos por todos los lados. ¿Estáis de acuerdo con que nos hagan uno igual para cada barrio? ¿Hay algún disenso? Vale, pues se consensúa ese cartel, se le ocurre a Carabanchel con los cada barrio abajo. Vale. Bueno, si bueno, recuerdo que el turno de palabras sigue abierto. Si hay algo que decir acerca de lo que vamos tratando, se salga, no hay problema. Bueno, volvemos con el tema de Gabriela, que ya más o menos parece que las ideas están más ordenadas, y que os vaya comentando un poco los pasos a seguir que estábamos tratando. Sí, es que, perdón por lo de antes, pero me liaba. Lo que hay que consensuar es, primero, lo que he dicho, la periodicidad, luego la manera de consensuar, y aquí hay un organigrama que han propuesto los de la APM, que es la que más o menos se hace ahora. Es decir, tenemos la propuesta de Lucera, se sube a la APM, el APM se informa a los otros barrios lo vuelven a bajar a sus barrios. Si se aprueba esa acción, se lleva a cabo, y si no, se vuelve a bajar para volver a reformular, que es lo que se ha llevado haciendo básicamente hasta ahora. Simplemente para ratificar si estamos de acuerdo con esa manera de trabajar o de no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con esa manera de trabajar? ¿Se ha entendido cuál es la manera? Es decir, si ahora en Nucera queremos hacer una brigada antirracista, por ejemplo, ¿no? La informamos esa acción en la APM, que es la de Madrid, la Popular de Madrid. Si luego la gente presenta esa propuesta a sus asambleas de barrio, se consensúa o no, la siguiente asamblea se vuelve a subir. Si se ha aprobado, se lleva a cabo, y si no, se tiene que volver a bajar para que se pueda volver a reformular. Es básicamente eso. Estás hablando de acciones conjuntas, es decir, que queremos hacer redadas conjuntas y si se ha aprobado o no, no si nosotros como Asamblea Popular de Usera, vale. Son acciones que queremos que impliquen al resto de asambleas de Madrid. Eso. ¿Hay alguien que está en contra de esa manera de llegar a los consensos? ¿A favor? Luego, la siguiente es el tema de la periodicidad. Si nos parece bien que sea cada 15 días la APM, estamos hablando siempre de la APM. Si nos parece que sea bien cada 15 días, y en caso de que se pare en agosto, si nos parecería bien. ¿Nos parece bien que la APM se junte cada 15 días? ¿Hay alguien que esté en contra? Vale. ¿Y ante la opción de que pare la APM en agosto, habría algún disenso? A ver, yo personalmente estoy en contra de que la APM pare en agosto, porque si hay alguna persona que va a sufrir un desahucio, alguna persona necesita algún apoyo, yo creo que el mejor sitio para decirlo sería la Asamblea de Pueblos y Barrios, para que todo el mundo se entere. Si en agosto descansamos y en agosto después del desahucio, esa persona no puede ser atendida. Yo creo que no tenemos por qué cerrar en agosto, personalmente. Después de la intervención de Fede, ¿hay alguien que esté a favor de que se pare la asamblea en agosto? Entonces, no queremos que se pare la asamblea en agosto. Vale. Y luego la otra es la manera de tomar consenso. Si estamos hablando de la APM, si queremos que sea por consenso o por 4/5. Entonces, de momento se está haciendo por consenso, ¿no? Pero de todas maneras la APM es algo informativo, entonces lo que realmente yo creo que ellos se refieren es que cómo, si vamos a unificar criterios, porque hay muchas asambleas que lo están haciendo por 4/5 ya, y si estamos de acuerdo con esa manera de operar y que realmente cómo queremos nosotros que sea la asamblea. Es eso. Entonces, ¿hay alguien que quiera que sea en 4/5 para que se explique y por qué? Hola, yo simplemente entiendo que la única manera viable de llegar a acuerdos rápidos y ser mucho más operativos es hacerlo por 4/5, nada más. Os recuerdo que los turnos de palabra los están cogiendo Manuel y el otro Manuel que está allí de azul, entonces se los vais pasando a él. Yo creo que 4/5, a semejanza del Congreso de Diputados, hace imposible los acuerdos. La renovación del constitucional y todo eso, que por consenso es operativo, lo otro es bloqueante. Yo creo que el consenso es la esencia de nuestro movimiento y que es verdad que es difícil, que es más complicado, que nos tenemos que poner de acuerdo y demás, pero creo que es otra forma de tomar decisiones y de hacer democracia y movimiento participativo. Entonces, bueno, pues a lo mejor bloquean cosas y tenemos que estar horas hablando de si el sábado o el domingo, pues bueno, pues le echemos horas. Pues yo creo sencillamente que el consenso es muy difícil, porque si viene uno que quiere que no salga, con uno que venga en plan reventón, en plan joder la dana, pues no sale. Entonces, que con mayoría 4/5, como estáis diciendo, creo que es lo justo, porque entre todos los que estamos aquí podemos ser muy buenos todos, pero uno no es muy bueno y ya no sale. Entonces, eso precisamente es lo que atasca el asunto. Así que los 4/5, una mayoría bastante amplia, es lo que debería ser en este caso. Y no todos somos buenos, ¿eh? Por eso. Es lo que yo digo. Un matiz al compañero, recordaros que en el tema del consenso, bueno, creo que está funcionando así en todos lados ya. Cuando haya un disenso, tiene que ser justificado. Entonces, el no, porque no me sale de, no vale ya a estas alturas. Entonces, es eso, que mucha gente, pues sí, tiene disenso respecto a los temas que se están tratando, pero bueno, si vienen sin justificarlo, es como si no hubiera nada. Entonces, creo que esas disconformidades no obstruyen realmente los consensos o los acuerdos, los que se lleguen. Yo creo que lo mejor es intentar que haya consenso por lo que ha dicho aquí el compañero hace un momento y porque es la esencia de este movimiento, pero en el caso de que se vea que se vuelve y se vuelve y se vuelve sobre el mismo tema una y otra vez y que es imposible un consenso, pues podemos ceder a lo de 4/5, simplemente porque no se bloquee, si vemos que se bloquea. Bueno, yo estoy totalmente a favor del consenso, por es más o menos lo que han dicho ya, pero es la esencia del movimiento. Gracias al consenso podemos tener todas las decisiones de otra manera democráticamente. Y hombre, yo creo que todos los que estamos aquí somos buenos, y si hay alguien que está en contra, gracias a un poco la mayoría que hay y la propuesta que se ha propuesto, por así decirlo, le conseguiremos convencer y que nos ayude y que apruebe esa propuesta. Por eso creo que aquí no hay ni malos ni malas, entonces el consenso lo deberíamos seguir utilizando. Y si hay ya uno en plan reventón, si fuese uno de mil, pues ya veríamos lo que hacemos. Pero ante todo, defender el consenso y no cambiarlo a 4/5, que me parece un poco más autoritario, y no queremos ser autoritarios. Ya solo una pregunta para la compañera. Lo de 4/5 sería para decidir en la Asamblea Popular de Barrios en Madrid o aquí. En principio la APM es informativa, ¿no? En la APM no se toma ninguna decisión. Lo que pasa es que aquí se han dado cuenta que hay muchos pueblos que ya están haciéndolo, y era más o menos por unificar, no una cosa. Pero por eso yo creo que es algo que tenemos que decidirlo, vamos. Entre cómo queremos nosotros actuar. Y, no sé, escuchando todas las opciones, habría que buscar una cosa intermedia o hablarlo en los grupos, en las comisiones, para volver a plantearlo. O no sé, bueno, podemos darle vueltas y pensarlo en las comisiones y los comisiones con las comisiones. No sé, qué están de acuerdo con eso o no, pero ¿por qué? Hola, quería decir que bueno, que lo de las esencias en tarritos pequeños y guardado para que huela mejor, y luego no se puede legitimar a otra opción. Pues eso, que es perfectamente legítima, lo de los 4/5, y no se tiene que decir que bueno, no, que no estoy de acuerdo en que se diga que es que, bueno, si viene alguno a reventar, no. Si alguno tiene una opinión distinta, habrá que escucharle y habrá que llegar a consenso. Pero si no se llega a consenso, yo creo que una opción bastante legítima es los 4/5, es obvio. O sea, y lo de decir que es que aquí viene la gente y no van a venir ni de joder, eso yo creo que sobra, y se está proponiendo una opción que puede ser mucho más factible en momentos determinados, que a lo mejor todos ahora nos llevamos muy bien, pero van a llegar momentos en los que no estemos de acuerdo, y eso va a dar mucha más agilidad a las asambleas. Simplemente es esa la opción. Otras asambleas, y no creo que sean menos listas o más listas que nosotros, ya tienen, como ha dicho la compañera, ya lo llevan a cabo. Entonces, es perfectamente lo de las esencias, eso no viene a cuento. No tiene nada que ver lo de la esencia, bueno, eso cada uno opina lo que queramos, pero vamos, se trata de hacer la asamblea más dinámica, punto. A ver, sobre lo del consenso, yo pienso que las comisiones no pueden decidir que si la asamblea del barrio es la que va por 4/5 o por consenso, eso para empezar. Luego también hay que pensar que desde la Asamblea Popular de Madrid se nos da la completa libertad para hacer lo que nosotros decidamos y queramos. No tenemos que decir que Sol nos ha dicho, tenemos que hacer lo que Sol... No, nosotros podemos hacer lo que queramos, eso para empezar. Y lo de los 4/5 en Sol y tal, o sea, a mí la verdad es que pienso completamente que tenemos que tener consenso. Y aquí creo que estamos haciendo un buen trabajo con lo de los consensos, porque cuando no hemos tenido un consenso, se ha hecho un pequeño receso de 5 o 10 minutos, donde la gente se ha reunido y ha tomado una pequeña decisión, y lo hemos llevado luego a cabo a consenso. Así que también, pues, el consenso yo pienso que es lo más eficaz, porque si no, lo de los 4/5 es como al quinto que sobra, es como si lo margináramos o no lo escucháramos tampoco. Así de simple. Vale, pues como conclusión, dado que ha habido pues varias opiniones, ¿hay consenso acerca de seguir a 4/5? ¿Hay consenso en seguir la misma dinámica de las asambleas en plan de...? Vale. Hay un disenso. Bueno, ya no lo ha justificado antes, entonces pues en principio no se llega a consenso. ¿Se puede hacer una mediación aparte? Si estáis de acuerdo, se hace una mediación, se debate aparte y... ¿Ves? Es que no se trata de paralizar la asamblea, es lo mismo que he dicho, simplemente, y no estoy de acuerdo porque si hay problemas, pues puede ser una forma de resolverlo, simplemente. Vale, se hace la mediación después, de momento este tema le zanjamos. Vale, ahí... A ver, que salgo esto al carguero, ¿vale? Hola. Solo hay un disenso, ¿no? Pero estáis en la misma línea, lo decís por lo mismo. O sea, realmente es... tan necesario el tener un sistema para llegar a un acuerdo en ese punto. Quiero decir, si estamos hablando de una cosa importante que vemos todos que es importante y hay un disenso sobre la forma, sobre su esencia, sí puedo entender que sea necesario el hacer un censo entre todos los que estamos para sacar una votación, pero a nivel general, o sea, yo no he visto un censo de 100% en una votación en la que estábamos todos de acuerdo. O sea, hay cosas que asumimos que se hacen, que son normales, ¿sabes? En el momento en el que tenemos un disenso real, como puede ser el caso de estos tres caballeros, salen, lo defienden, lo han defendido dos veces, se ha votado dos veces y la mayoría ha optado porque no, porque sigamos con la misma dinámica, que no me parece una dinámica mala, me parece una dinámica que va más hacia el consenso pleno, que el hecho de que pueda surgir una cuestión en la que esos cuatro quintos puedan ser convencidos y utilizados, y siempre vamos a tener un quinto que ya no va a estar decepcionado porque su opinión no haya salido, sino que se va a sentir mal porque su opinión no vale. Ya, pero tu opinión sí vale, estamos debatiéndolo. Claro, pero con cuatro quintos a lo mejor no tienes esa opción, porque si se realiza una votación, a ver, si se realiza una votación y salen cuatro quintos a favor de una propuesta con la que tú estás en contra, esa propuesta se aprueba por ser cuatro quintos. Entonces tú no tienes ni la opción a salir y decir, no estoy de acuerdo. Ya, ya, normal que nos estemos repitiendo, llevamos 20 minutos con este tema, es que... O sea, ha habido una mayoría, yo la he visto. No sé lo que pensáis los demás, pero a mí me gusta el sistema tal como está, ¿eh? No, no, que respeto tu opinión y entiendo el por qué la buscas, pero... Eloy, ¿quién es? Vamos a dar un par de turnos más de palabra y si no se llega a consenso, lo hacemos paralelo, lo debatimos aparte. Nada, yo lo que quería decir es que no es incompatible, que primero se busca el consenso y yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para llegar al consenso, pero por ejemplo lo que está pasando ahora pues es un ejemplo de que a veces pues no es fácil llegar a un consenso, y estábamos diciéndolo ahí, que en el propio debate este que estamos teniendo, pues yo por ejemplo, y el resto yo creo que también que están aquí, pues si toda la asamblea, la mayor parte de la asamblea decide que hay que quitarlos de los cuatro quintos, pues se quita, pero yo entiendo que la idea sería una fórmula mixta, primero buscar el consenso, si no se llega al consenso y hay que tomar decisiones, que algo salga por cuatro quintos, pues no es tan malo, ¿no? Porque representa a mucha gente, es decir, que no es, y es operativo, es que si no se nos van a quedar muchas opiniones, con que haya dos que no quieren, se nos quedan un montón de opiniones, a lo mejor, o de propuestas se nos quedan paradas. Entonces yo creo que de cara a futuro no es una mala idea, ¿no? El hacer búsqueda de consenso primero, si no hay consenso, pues decir vamos a cuatro quintos, sin más historia, sin problema ninguno. Bueno, viendo la diversidad de opiniones, hay opciones que barajan ciertas personas que nos parecen bien, hay otras que también nos parecen bien, etcétera. De momento, bueno, dado que no hay consenso y este tema parece que va un poco más para largo, vamos a hacer una mediación aquí aparte, que este tema se discuta más detenidamente, se llegue a un consenso o bueno, o a un cuatro quintos. O como se llegue a un acuerdo y luego ya, bueno, pues que se apruebe la propuesta. ¿Alguna cuestión? Y lo último era el número de pueblos que consideramos necesarios para poder tomar una decisión. Ahora, es que, claro, a mí me parece que esto que nos está planteando la APM, es, mi opinión personal, es un poco contradictorio, porque si es una asamblea informativa y nos está pidiendo que decidamos cuál es el número de pueblos para llegar a un consenso, ¿no? Esa es una cosa complicada de decidir. Yo no sé cómo, no sé cómo lo podemos plantear. Porque porque las últimas asambleas han tenido 65 pueblos de ciento y pico, entonces es casi la mitad de pueblos. Si le legitimamos a los pueblos que asistan a tomar una decisión o no, es lo que nos están preguntando. ¿Nos parece bien que los pueblos que asistan puedan tomar decisiones por todos los que estén o que no estén? Pues ya está. Vale, ¿algún comentario o propuesta al respecto? Pues pasamos al siguiente punto, que va a ser las lecturas de las actas de las comisiones de trabajo. La primera que va a salir es Ana, que es portavoz de comunicación. Buenas, hoy bueno, vamos a hablar de lo que hemos trabajado esta semana en la Comisión de Comunicación. Entre ellas hemos creado ya un correo específico para la Comisión de Comunicación que voy a decir a continuación: comunicacion.asambleausera@gmail.com. Voy a volver a repetir: comunicacion.asambleausera@gmail.com. Ese es el correo para poder comunicaros con los de la Asamblea de Comunicación. Y luego, bueno, seguimos con el tema del blog, seguimos con el tema de Twitter, con el tema de Facebook, con el tema de Fenty. Seguimos trabajando en ello, sobre todo el blog, vamos a ver, volver a estructurarlo, etcétera, etcétera. Y bueno, también vamos a comentar una de las cosas, y es que esta semana nos reunimos el miércoles, hicimos la primera reunión de comisiones de comunicación de pueblos y barrios de Madrid. Fue el miércoles en la Plaza de las Descalzas. Fue una reunión muy interesante, en la que, bueno, pues pusimos ya las primeras piedras, sobre todo pues unas pautas a actuar en determinados asuntos, por ejemplo, en comunicación hacia el exterior, qué podemos decir, qué podemos hacer un poquito para saber cómo actuar, ya que había algunas asambleas que tenían dudas, habían recibido correos, por ejemplo, de medios de comunicación y no sabían qué pautas usar, qué pautas actuar. Y bueno, pues también será independiente, o sea, sé que cada comisión de comunicación de los barrios va a ser independiente, solo va a ser una reunión formativa y para tener un poco de control de cara a las informaciones que se llevan en los correos. Y otra cosa es que nos vamos a reunir cada 4 semanas, va a ser una reunión cada 4 semanas, así que en agosto nos reuniremos por segunda vez. Y nada, voy a hablar una propuesta de comunicación y es de cara a los folletos que se dejan en la mesa informativa que se pone todos los domingos en la asamblea. Y es sobre que hay que dejar siempre, o sea, es una explicación, unas pautas a seguir para que los folletos que dejemos sigan unas reglas o unas pautas. Sería que no haga referencia a ningún partido ni grupo político, no sea religiosa, no sea xenófoba, ni racista, ni machista, sea respetuosa y no hiera la sensibilidad de otras personas y sin ánimo de lucro. Serían unas pautas porque normalmente hay un poco de descontrol, ya sabemos que el movimiento 15M es un movimiento bastante difuso en el sentido de que tenemos ya tenemos que cuidar un poquito la imagen y sería un poco controlar los panfletos que nos llegan de fuera o las hojas de firmas que nos lleguen de fuera, controlarlas un poquito. Entonces, si hay consenso, pues hay consenso, ¿no? Pues será unas pautas a seguir de los folletos que se dejan en la mesa informativa. Y nada más. Bueno, recordar que como mañana va a haber una reunión en la Plaza Elíptica con las demás comisiones con las demás asambleas del sur que se van a centrar en lo de las marchas, pues la Comisión de Comunicación va a trasladar como excepción la reunión del lunes al martes. Entonces va a ser la reunión de comunicación de la Comisión de Comunicación va a ser el martes a las 8:30 aquí en la Junta Municipal en vez del lunes, pero va a ser excepcional solamente esta semana. Luego la semana que viene volverá otra vez al lunes. Vuelvo a hacer un paréntesis sobre el tema de cómo llevar el proceso asambleario. Como no se ha llegado a un consenso, Juan propone que os reunáis ya aquí aparte para discutirlo y así al final de la asamblea comentarlo y a ver a qué consenso se ha llegado. Entonces, los que realmente queráis debatir esto, pues ya volviendo al punto, Cristina va a hablar como portavoz de Legal. Hola, nosotros en Legal, bueno, comentamos el otro día que íbamos a traer como unos folletos para poder hacer quejas y llevarlos a la Junta Municipal. Hemos traído un par de ellos, pero cualquiera puede acercarse aquí a la Junta y solicitarlo, son un impreso genérico, y rellenarlo. Que podéis venir a la Junta y solicitar un impreso genérico para hacer las quejas que consideréis. También os podéis acercar a la mesa, Y bueno, pues si tenéis algo en concreto sobre lo que os queréis quejar, se puede hacer para redactarlo de manera general y bueno, ya tendríais solo que rellenar vuestros datos. Voy a pasar estos dos para que le echéis un vistazo, pero bueno, pues eso, que los podéis conseguir aquí en la Junta, ¿vale? No sé si se me ha oído. Bueno, pues si no hay propuesta, pasamos al siguiente, bueno, o acuerdos, disensos. Vanessa, por parte de Economía. Hola, nos reunimos el lunes, esta vez fuimos 11 personas, después de la anterior asamblea se nos unieron 3 personas más, así que os animamos también a seguir sumándoos a la comisión. Hemos tratado como 5 temas así prioritarios, el taller sobre privatizaciones, que la semana pasada llegamos al acuerdo de que iba a ser en julio. Bueno, la verdad es que se llegó al acuerdo sin que la Comisión de Economía dijera que sí podíamos. Entonces, realmente hemos visto que no podemos. Queremos hacer un taller muy completo. Tenemos muchísimos temas que estudiar. Educación, sanidad, lo del canal de Isabel II, AENA, loterías del Estado, los servicios públicos que están siendo privatizados con gestión privada, el tema de la vivienda también. Entonces, nos hemos puesto como fecha, nos hemos dividido los temas por grupos, nos hemos puesto como fecha para tener a principios de septiembre los temas estudiados y poder hacer un taller a finales de septiembre o principios de octubre, dependiendo un poco de cómo lo hagamos. Entonces allí sí que os pedimos si hay gente que sabe de dinámicas, de cómo organizar un taller para poder hacer sencillo transmitir estos temas. Cualquier idea que tengáis para organizar un taller que realmente tenga impacto y pueda ser útil, pues que por favor os sumáis a la Comisión de Economía, que son los lunes a las 8. Bueno, no sé si estáis de acuerdo en que lo pospongamos a septiembre o octubre. De todas formas, bueno. Luego también desde la Comisión de Economía nos hemos dado cuenta de que todos los documentos que hemos generado pues no están colgados en ningún blog, en ningún sitio de la Asamblea Popular de Usera. Entonces ya hemos recopilado todo y ahora vamos a pasar a comunicación y la semana que viene ya podréis tener acceso a todos los documentos que hemos generado de la SICAP, del Fondo de Pensiones, del Plan de Capitalización y demás. La semana pasada una vecina nos preguntó por el tema del IBI, entonces Cristina va a venir un poco a contaros lo que hemos pensado, a informaros y lo que hemos pensado hacer. Bueno, se preguntó el domingo pasado qué pasaba con lo del IBI. El IBI es un tributo que lo puede subir el ayuntamiento, igual que pueden crear otros tributos, tampoco se puede hacer mucho más. Normalmente no lo hacen por el coste político que suele tener. En este caso no tiene coste político porque hay mayoría absoluta. Entonces hemos estado mirando porque va a subir anualmente un 5,7%. Se va a hacer a lo largo de 10 años, 5,7% cada año. Entonces sabemos que desde las asociaciones, desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, sí que va a haber reuniones para saber qué medidas tomar en cuanto a los ciudadanos, qué se puede hacer, ¿no?, conjuntamente. Y si queréis, bueno, os voy a dar la fecha. Habrá una asamblea monográfica el día 22 de septiembre a las 7 de la tarde. Es en la calle Bocángel 2. Y en cualquier caso, para quejarse, las asociaciones de vecinos les han enviado un documento, parece ser, para bueno, pues poder un poco quejarnos individualmente de lo de la subida del IBI. Y sé que hay asociaciones como la de Orcasitas que ya lo tienen, imagino que en más asociaciones también habrá, y simplemente es acercarse para que os lo puedan facilitar quien quiera quejarse, vaya. Un poco más, no sé si tenéis alguna pregunta. Lo que pasa es que el no pagar tiene consecuencias y tampoco podemos exigir a la gente que no pague si luego va a haber una serie de... va a haber consecuencias que les hagan a lo mejor que les multen o les ponen una sanción mayor o que cada uno individualmente toma esa decisión, pero tampoco podemos decir que la gente no pague, ¿vale? Sabed que hay consecuencias al no pagar los tributos, vaya. Que sí. Ah, bueno, y que también hay una serie de bonificaciones que, bueno, por ser familia numerosa hay un porcentaje que se aplica al IBI, pero que son situaciones que se tienen que solicitar. El ayuntamiento no las aplica automáticamente, sino que si vivís en una vivienda de protección oficial, de obra nueva o equivalente, tenéis que solicitar esa bonificación, igual que si sois familia numerosa, etcétera, ¿vale? ¿Alguien quiera decir algo al respecto? Vale, pues el siguiente es... Seguimos trabajando en la ley de mínimos. Esto nos está llevando más temas porque estamos estudiando leyes de otros países. Y sobre la campaña contra la banca, que la semana pasada salió otra vez el tema. Hemos preparado un documento que ya vais a tener en el blog, y la semana que viene intentaremos traeros algunos ejemplares para que lo podáis ver y hacer circular, porque no nos da el presupuesto para hacer copias para todos, pero bueno, ya lo podréis descargar en el blog. Hemos preparado un documento en el que os explicamos, basándonos en un informe que se llama Banca Limpia, somos clientes no cómplices, hecho por una ONG que se llama SETEM, que ha analizado el comportamiento de todos los bancos españoles en cuanto a sus relaciones económica y financiera con empresas armamentísticas controvertidas. Es decir, hay empresas de que fabrican armas que al parecer no son controvertidas, y otras que sí, porque hacen pues bombas de racimo, armas químicas, bombas nucleares. Y bueno, de los 40 bancos españoles que han estado analizando, 19 de ellos tienen relaciones financieras y económicas con estas empresas, sea a través de préstamos, de tener fondos de inversión que invierten en estas empresas, de facilitarles la salida de bonos, que es una forma para las empresas de conseguir financiación. Y bueno, entonces en este documento lo que os pasamos es un listado de todos estos bancos para que los veáis, los tres bancos españoles que más relaciones económicas y financieras tienen con estas empresas son el BBVA, el Santander y Bankia, lo que llega a ser ahora Bankia. Y entonces ahí os proponemos pues dos cosas, digamos. Primero, ¿qué podemos hacer nosotros a nivel individual? Lo primero que os proponemos es cambiaros de banco, si podéis, si no tenéis ahí alianzas, bueno, o préstamos, digamos, hipotecas, más que nada. ¿A qué banco os podéis ir? Pues la verdad es que no hemos sido capaces de facilitaros un listado de bancos totalmente limpios. No hay bancos éticos, pero estos bancos pues tienen sus peros también. Entonces, pues lo que os recomendamos es que vayáis un poco a investigar y a mirar cuál es el banco que menos asco os pueda dar, ¿no? Otra cosa es, si no podéis cambiar, pues que vayáis a las sucursales a preguntar. O sea, si todos vamos a nuestros bancos a decirle, oye, ¿qué tipo de relaciones tiene tu entidad económica con estas empresas? Que ahí os facilitamos el listado. Si todos vamos allí, si al director de la sucursal de Caja Madrid de aquí le vamos los 200 clientes que tengan a preguntarle por esto, pues a lo mejor empiezan a preocuparse un poco, porque somos ya ciudadanos, clientes, ya como un poco más concienciados. Y el tercer punto se me ha olvidado. Y también que saquemos nuestro dinero de allí. O sea, hemos calculado en base a unos datos del año 2005, porque no hemos encontrado datos más actualizados, que Caja Madrid, por ejemplo, tenía en 2005-2004 como 4,6 millones de clientes. Si a cada uno de nosotros nos cobran una media de 1,5 euros al mes, al año estamos generando 17 millones de euros para Caja Madrid, para que pueda invertir en sus fondos de inversión y en empresas armamentísticas. Entonces, que lo que también podemos hacer es, en cuanto cobramos la nómina, la pensión, la prestación de desempleo, sacar este dinero y que no genere absolutamente ningún interés para ellos, ¿no? Y luego, bueno, sabéis que desde la comisión estamos planteando hacer una campaña de pegada de carteles, un poco de contrapublicidad, y se nos están planteando muchos temas, que a ver si nos podéis ayudar un poco. Es decir, pues hemos ya hecho fotografías de todos los carteles, propuesta de textos alternativos que ya os traeremos para que los aprobéis, pero a nivel técnico no somos capaces de ver cómo lo podemos hacer sin tener presupuesto, además. Entonces, pues no sé si tenéis ideas. Hemos pensado en hacer, pues en vez de carteles grandes para hacer pegadas grandes, pues a lo mejor pegatinas para colocar en sitios más estratégicos, en los cajeros, en el metro y demás. Pero si tenéis ideas, contactos, gente que nos pueda hacer los carteles más baratos, se agradece propuestas. ¿Ninguna propuesta? Pues eso. Y nosotros también nos hemos sumado a la Comisión de Comisiones de Economía, pero nuestro portavoz no está, entonces no sabemos muy bien qué pasó, y ya os lo contaremos en próximas cosas. Pues eso, seguir animándoos a que os sumáis a nuestra comisión, que tenemos muchos temas que tratar, somos pocas personas, y además no hace falta saber de economía, porque somos todos de formaciones muy distintas, y simplemente pues estamos estudiando los temas, poniéndonos en contacto con gente que sepa y generando conocimiento para que podamos saber qué es lo que está pasando con nuestro dinero y en la economía en general, ¿no? Los lunes a las 8, si viene Javi primero, allí donde la hierba, y si no, en la plaza. Pues nada que proponer, objetar. Vale. Siguiente, participación, Manuel.